Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Qué gusto, amigos, amigas, el compartir con ustedes una emisión más del noticiario de Zona Cultura a través de los 100.9 de Cultura FM y 940, amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país. Hoy es el Día Internacional del Turismo, tiempo también para mostrar un país maravilloso, todo lo, la cultura, sus tradiciones y su gente que podemos poner a disposición, siempre con una un turismo que sea un turismo responsable, que se habla actualmente aquí en nuestro país. Eso es muy importante tomar en cuenta. Ecuador tiene gente maravillosa, tiene lugares maravillosos que mostrar a las personas que nos visitan fuera de del perímetro de nuestro país, de frontera, como se dice. Hoy también tendremos que recordarles a ustedes que hay pico y placa para quien dice. Buenos días, amigos y amigas que nos escuchan. Gracias por acompañarnos igualmente en una emisión más, en la emisión número 70 de nuestro noticiario Zona Cultura. Hoy les recordamos que no se olvide que el pico y placa rige para los dígitos 5 y 6. Además, contribuye con la movilidad del Distrito Metropolitano de Quito y con el medio ambiente. EQ911 manifiesta que las vías de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran aptas para viajar, 100% habilitadas. Lo que recuerdan es tomar en cuenta límites de velocidad y además revisar su vehículo. Y de inmediato nos vamos hasta el aeropuerto Mariscal Sucre. ¿Qué hay en el aeropuerto de la capital de los ecuatorianos, mi estimada Liz? En la cuenta oficial del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre nos informan: operaciones normales en el aeropuerto, condiciones de clima y visibilidad aptas para la operación. Iquito amanece con una temperatura de 8 grados, una máxima de 20 y una mínima de 9 grados. Habrá intenso sol en horas de la mañana, así que tomar las precauciones. Venga con su paraguas, con su gorrita, con lo necesario para evitar esos rayos ultravioleta que tenemos directo aquí en la capital de los ecuatorianos. Y con este preámbulo, estimados amigos, les invitamos a continuación a seguir conectados de Zona Cultura, porque ya les contamos qué tendremos durante estos siguientes minutos. Titulares en Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 5 minutos y Ecuador participa en Festival de Cine en Suecia. Más de 30 organizaciones y colectivos se unen a la iniciativa por una cultura de la no violencia. Orquesta Sinfónica de Guayaquil expone paralelismo entre Stravinsky y Salgado en su concierto de este 28 de septiembre. Tráfico, Festival de Arte se toma Ibarra. Participa de la convocatoria abierta para el concurso de cuentos. Escríbelo y cuenta tu mundo. Especialización de alta montaña con aval técnico del Ministerio de Turismo. Programación del patio de comedias y la creperola del teatro para la semana de este miércoles 27 de septiembre hasta el domingo 1 de octubre. Cinemateca Nacional, un museo del séptimo arte. acuarela guitarrística, un concierto con artes visuales. La exposición El Braille y el Arte de en Quito para personas no videntes y videntes se exhibe en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Arte Educarte invita al tercer encuentro de Educación Artística y Buenas Prácticas. La Fundación Teatro Nacional Sucre extiende el proceso de inscripciones para la Fiesta Escénica de Quito. Y un homenaje al Ruiseñor de América, Julio Jaramillo Laurido. La muestra Recreación Infinita de Gabino Dávila será inaugurada este jueves 28 de septiembre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Imbabura. Y el Centro de Investigación Sipacuna invita al público a la primera jornada de Educación y Etnobiología. La Escuela Politécnica Nacional trae al youtuber coreano Danny Savi el jueves cultural. Cuando son las 7 de la mañana con 7 minutos, les contamos quiénes estarán aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también nos conectaremos vía telefónica a partir de las 8 de la mañana. Bueno, nuestro primer invitado será Fabián Paocarina, director del Museo de Camilo Egas, quien nos hablará sobre el aniversario de este museo. También tendremos el enlace telefónico con el director del Núcleo de Santa Elena, Feliz Lavallén, para hablar sobre las festividades propuestas por el Núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en conjunto con el Ministerio de Turismo por el Día Internacional del Turismo. Además estará con nosotros Camola Valareso. Nos acompañará para hablar sobre el taller de telar con materiales reciclados que se dictará el sábado 30 de septiembre y 1 de octubre. Tenemos ya las 7 de la mañana con 5 minutos, 7 y 5. Enseguida nos vamos ya con el detalle de la información cultural que se genera en todo el país, en la Casa de la Cultura, así como también en Quito. En el país. La Embajada de Ecuador en Suecia participó de la tercera edición del Festival de Cine Latinoamericano en Estocolmo, Panorámica, que se desarrolló del 20 al 24 de septiembre del 2017 en las instalaciones de los cines Bio Bio, Clara Biografen y Cita Folkles Bio. El evento reunió a 14 países latinoamericanos que presentaron una selección de 19 largometrajes y 5 cortometrajes, subtitulados en inglés y al sueco. Además de la muestra cinematográfica, se efectuaron 2 seminarios enfocados en la relación entre el cine documental y la justicia en América Latina. El Ecuador estuvo representado por el cortometraje Domingo Violeta, de la directora Cristina Barragán, proyectado el sábado 23 de septiembre en el cine Sila Flores Bio. El cortometraje relata una hora de la vida de 2 niñas que al desaparecerse un día encuentran que su madre enferma no está en la casa. La relación de las niñas de complicidad y de rivalidad se delinea con perfección en los pocos minutos de la cinta. El embajador del Ecuador en Suecia, Lautaro Pozo Malo, señaló que el cine ecuatoriano ha logrado avances importantes en los últimos años y que hay en el país cineastas, directores, guionistas y muchos más que con pocos medios pero con mucha pasión están desarrollando ese complejo y dinámico arte. La cinematografía nacional se consolida de a poco y a ello ha contribuido la legislación y el apoyo de las instituciones nacionales. Promover nuestra diversidad cultural, creaciones artísticas y enormes valores del patrimonio cultural y natural del país es un objetivo permanente de la Embajada en Suecia. Toda manifestación de ellos es recibida por el público sueco con muestras de enorme y creciente interés. Información tomada de la página del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Siete y once de la mañana, gracias por seguir en sintonía de Zona Cultura por la 100.9 y 940M. Por sexto año consecutivo, el domingo 1 de octubre, en un acto público a realizarse en el Parque de la Carolina, más de 30 organizaciones y colectivos se unen a la iniciativa Octubre No Violento, por una cultura de la no violencia, proyecto que nace de la autogestión y colaboración de la sociedad civil que busca promover durante todo el mes el empoderamiento de los sujetos a la acción, como medio de transformación individual y colectiva. La fuerza de la no violencia. Con este eslogan, este año las organizaciones y colectivos se unen con la iniciativa Octubre No Violento con la finalidad de erradicar la violencia a la mujer en Ecuador. Para esto han preparado una agenda con actividades diversas en diferentes ciudades del país que incluyen talleres, creación de mandalas, ciclos de cine, charlas y mucho más. Las mismas que pretenden llegar al corazón de los asistentes y pueden pensar, sentir y actuar hacia un mismo objetivo de la no violencia. Rosana Ayabaca para Zona Cultura nos dijo. Crear ya una actitud sería colectiva, ya crear una, cambiar, por así decirlo, las costumbres que ya tenemos, porque muchas de ellas son normalizadas, son violentas, y tratamos de cambiar eso, de que sea una cultura no violenta, de que las personas empiecen ya a naturalizar ese otro tipo de actitud, que empiecen a practicar la tolerancia y la empatía, sobre todo porque eso es lo que nos lleva muchas veces a no entender a la persona que está a nuestro lado, y tendemos a reaccionar de manera violenta o a querer imponer ciertos pensamientos o ciertas actitudes. Las estadísticas de violencia siguen en aumento, así que es importante continuar transformando la raíz que genera esta problemática, por lo que se lanzará la campaña Microagresiones, Microimpactos, que trabaja desde la perspectiva de los adolescentes, y la plataforma de femicidios Basta Ya, que busca crear conciencia sobre las estadísticas que revelan que cada 53 horas una mujer es asesinada en nuestro país. Además, la corriente pedagógica humanista universalista realizará en el auditorio del Ministerio de Educación el conversatorio hacia la transformación sociocultural de la educación. Por otro lado, la Agencia Internacional de Noticias por la Paz y la No Violencia, Presenza, lanzará su primer libro, Vidas Dedicadas, y Edgar Sacos presentará también su libro, El Regalo de los Dioses. El sábado 28 de octubre en Quito se cerrará el mes de la Cuarta Feria de Iniciativas No Violentas, la cual reunirá el esfuerzo voluntario y generoso de tantas personas y colectivos que compartirán sus propuestas, iniciativas, acciones y proyectos a favor de la paz y por la cultura de la no violencia. Tenemos ya las 7 de la mañana con 15 minutos en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Recuerde que a partir de las 7 horas con 30 usted está cordialmente invitado a ser parte de este noticiario de Zona Cultura, marcando el 2220-966. Además, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Dar a conocer a la audiencia las actividades culturales que se generan en cada uno de sus espacios. Así que esto está abierto para los actores y gestores culturales, así como también para los comités barriales que de pronto van a realizar alguna de sus actividades culturales. Y aquí tienen la oportunidad de dar a conocer e invitar también a la ciudadanía para que participe de estos actos. Entre los estudios que ha iniciado el director de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, el maestro Dante Santiago Anzolini, está la profundización en la obra del compositor ecuatoriano Luis Humberto Salgado y un compositor paralelismo entre sus sinfonías y la obra del afamado compositor ruso Igor Stravinsky, en lo que se expondrá en el próximo concierto el jueves 28 de septiembre a las 8 de la noche en el Teatro Centro del Arte, con entrada libre. El programa incluye la suite de la obra Stravinskiana, Punicella. Considerado uno de los compositores y directores de orquesta más importantes del siglo XX, Igor Stravinsky nació en Rusia, pero desarrolló gran parte de su carrera en Estados Unidos, medios en los que pudo proyectarse como el desconcertante músico que fue y que Anzolini lo resume así. Entre todas las inmediatas certezas que poseemos, cuando observamos los rasgos estilísticos de Stravinsky, las connotaciones del plural lo dicen todo, de una inverosímil riqueza compositiva. Para Stravinsky, las formas y los contenidos variaron y colapsaron en proporciones no vistas en anteriores compositores europeos. De nacimiento a la vida musical como protegido de Rimsky, luego el camino a destacarse como el revolucionario joven en París. Los tres célebres dejaron una impronta indeleble en la historia de la música. Mucha música crearon otros grandes compositores durante el tiempo productivo de Stravinsky. Sin embargo, su obra relució nítidamente. Ya hemos apreciado de él con la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, en esta temporada dirigida por Anzolini, su fenomenal obra, La Consagración de la Primavera. Ahora la genial Pulcinella, en una historia venida de 700, con serenatas, discusiones, fatuas, muertes aparentes y resurrecciones causadas por magos disfrazados, protagonizados por una soprano, un tenor y un bajo. La versión a escuchar con la orquesta es una suite que contiene los motivos más trascendentes del ballet cantado, explica Anzolini, y al relacionarlo con nuestro compositor nacional, el sorprendente Salgado lo pondera así. De tan diversas raigambre, aunque con su propia juventud, guiado por un padre compositor como Luis Humberto Salgado, tenía solamente 16 años cuando Pulcinella fue estrenada en París. Tantos laberintos conducen a los mismos plácidos encuentros y tanto produce la propia integridad del estudio a solas, sin salir del Ecuador. Mientras la luz parisina convertía a Stravinsky en la figura mundial, Salgado caminaba todos aquellos senderos conducentes al propio desarrollo, el de un intelecto musical formidable que no salió del Ecuador. Y así creyó en la demostración empírica de la capacidad técnica solamente si se probaba a sí mismo en cada lenguaje posible. Y así como la sinfónica sintética prueba una atónita mirada a la serie dodecafónica guiada por un re menor casi elemental y a la vez polifacético. Luego aparece esta impresionante sinfonía tercera, la rococó, la cual no solamente recrea un lenguaje desaparecido, sino que lo impone con el propio verbo. Lo delata casi con la elegancia de quien decree de cualquier sarcasmo. Es esto la inefable pureza del alma de música, que no es antigua, sino que nos visita como otra entidad viviente, plena, continua en el tiempo. El próximo concierto de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil será el viernes 13 de octubre en el Teatro Sánchez Aguilar. Está por confirmarse y anunciarse una participación previa que tendrá lugar en un sector masivo de Guayaquil con repertorio de música popular, el primer sábado del mes de octubre. Información tomada de la página del Ministerio de Cultura. Thank you. 7:21 de la mañana y continuamos con más información. Hace poco más de un año, Jairo Mena y Javier Perugachi comenzaron a soñar con una jornada muralista incluyente e inclusiva en Ibarra. Las ganas, el talento y el amor al arte estaban ahí, solo faltaba la plata. Entonces decidieron participar en la convocatoria a fondos concursables del Ministerio de Cultura y Patrimonio y ganaron. Entonces todo fue tomando forma. La jornada se transformó en tráfico. Festival de Arte que recibió $10,000 no reembolsables de parte del Ministerio de Cultura y Patrimonio para la ejecución. Jairo Mena recuerda que aunque al principio eran pocas personas soñando, al final se sumaron alrededor de 60 soldados que han dado vida a las paredes de Ibarra. Ibarra, ciudad querida y recordada. Artistas nacionales se unieron a Daniel Cortés Torres, conocido como Desertor, de Perú, y Regional O'Neal de Estados Unidos para realizar 10 murales en gran formato en diferentes espacios de la ciudad. Uno de los murales más grandes es el denominado Creo en la Comunidad de Óscar Naranjo, que mide alrededor de 25 por 8 metros y está ubicado en la calle Vicente Rocafuerte y Obispo Mosquera. Eres encanto del Ecuador. Óscar Naranjo dice que la base de todo su trabajo es la comunidad, que siempre lo ha respaldado. Por eso le puso el nombre a su mural, en donde la figura de Monseñor Leonidas Proaño se destaca. Naranjo define a su trabajo como comunitario, aunque asegura que ya era tiempo de traer su arte a la ciudad, algo que fue posible gracias a la realización del Festival Tráfico, que ha recibido gran apoyo de parte de la ciudadanía. Tus bellas tardes, tus alboradas. Por su parte, Wilman Trujillo pintó El Danzante del Inti Raymi en la avenida Teodoro Gómez de la Torre. Dijo que hizo este trabajo por el significado que tiene para la provincia el danzante y el maíz, que ocupa un lugar especial en su obra. Trujillo contó con el apoyo de 5 artistas para el desarrollo de su trabajo, que cada vez atrae más miradas de los transeúntes. Además del apoyo del Ministerio de Cultura y Patrimonio, Jairo Mena informó que para desarrollar el Festival Tráfico contó con el apoyo del municipio de Ibarra y de diferentes empresas privadas. Ibarra, ciudad querida y recordada. Información tomada de la página del Ministerio de Cultura. Tierra hermosa, la escogida, la preferida del corazón. Surge radiante por tu hermosura. Siete de la mañana con 24 minutos, 7:24 en el noticiario de Zona Cultura. Continuamos con más información cultural y ahora nos vamos hasta dónde, Vicente. En la casa. No tocar. Siempre escuchamos o leemos esta frase en alguna exhibición de arte, pero ahora la Casa de la Cultura, en conjunto con el artista plástico Lalinche Arriaga, le trae una nueva propuesta. Yo le preguntaba, oye, ¿qué te gustaría conocer del mundo en el que te rodea? Me decía, ¿sabes qué? Hay muchas cosas que quisiera conocer, hay muchas cosas que quisiera tocar, hay muchas cosas que quisiera experimentar en este mundo. Este trabajo del artista Lalinche Arriaga Burgos tuvo una investigación previa con personas no videntes para conocer sus necesidades, como lo escuchamos. Sus trabajos pretenden llegar a varias ciudades del país. En Ecuador existen 274,000 personas invidentes, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo. Esta es una alternativa para que todos vivamos el arte. Ya no solo serán nuestros ojos testigos de estas obras, sino que también podremos ver con las yemas de los dedos. Las personas videntes tengan la oportunidad de poder estar en un museo, en una galería, tocando las obras. Porque ellos mismos me comentaron de que en algún momento determinado, cuando habían entrado a un museo de la ciudad, me decían que ellos no podían tocar nada porque era todo prohibido tocar. O sea, y me decían, ¿por qué vamos a entrar a un museo si ahí todo es plano, no hay cómo palpar ni de forma tan, de Zona Cultura, es importante conocer qué piensan las personas invidentes sobre el tema, por lo que pedimos la opinión de Javier Serrano, pintor invidente, que considera que esta propuesta es un desafío. El arte para invidentes es muy complejo en realidad. Ha habido otros intentos de artistas videntes que tratan de expresar a través de su pintura, mediante el relieve, una realidad que quizá ellos mismos desconocen. No quiero desmerecer con esto los intentos por llegar al mundo de la invidencia, pero considero como pintor invidente que es muy difícil. Mientras tú no atraviesas el valle oscuro de la tragedia, de la discapacidad, tú no puedes entender a las personas. 25 obras serán presentadas y estarán disponibles hasta el jueves 26 de octubre del presente año en la Sala de Arte Eduardo Kidman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es gratuita. El autor nos hace una invitación a vendar nuestros ojos y sentir las obras de arte, en el intento de acercarnos a otras realidades. Lisbeth Ábalos, Zona Cultura. Seguimos con más información, tenemos ya las 7 de la mañana con 28 minutos y enseguida Gabriela Larrea nos traslada hasta la Cinemateca Nacional, un espacio dedicado al cine ecuatoriano desde el 2002 que se encuentra en proceso de digitalización de films ecuatorianos históricos para que usted pueda acceder a estas películas de manera pública y gratuita. Entérese de qué se trata este proyecto en la siguiente nota. El cine ecuatoriano nace aproximadamente en 1924, en una fase marcada por la ilusión romántica y cuyo principal exponente es, según el Consejo Nacional de Cinematografía en Ecuador, el director cinematográfico Jaime Cuesta. La Cinemateca Nacional es un espacio dedicado al séptimo arte. Desde la consulta pública de la Cinemateca se puede encontrar todo el patrimonio relacionado al cine ecuatoriano. Todo este material está compuesto de más de 4.000 títulos registrados de películas ecuatorianas e internacionales, rescatados desde los años 20. Verónica Vizcarra se encarga de la consulta pública de la biblioteca de la Cinemateca. Asegura que en este lugar, todos los días, muchas personas se acercan a hacer consultas sobre cine en los libros. Tenemos 6 cubículos, como ves son 3 de 2. Y tenemos 3 de 3 y una sala para 25 personas en la que se abre cuando hay grupos, porque vienen muchos grupos de colegios o de universidades a hacer trabajos, o sea, visualizan una película y eso es para 25 personas. Simplemente tienen que llamar con unos días antes para reservar la sala. La Cinemateca emprendió en 2002 un complejo proceso de digitalización de películas, cuyo formato ya no se usa actualmente, como VHS o cintas de 35 milímetros. Para facilitar su visualización. Fabián Cadena se encarga de la digitalización. Nos cuenta que en este caso la película original forma parte del patrimonio cultural del país. Las películas las tenemos en la bóveda, limpias, arregladas, todo, en buen envase y eso nos dura 100 años. Tenemos la suerte, somos, a ver, hay en Chile, hay en México y en Brasil y nosotros. Los únicos en Latinoamérica que tenemos un escáner en realidad. Las películas que iban a ser digitalizadas seguían criterios de historicidad. Actualmente varias películas siguen llegando de los fondos de la Cinemateca, como el fondo de Viviana Cordero o Camilo Luzuriaga, que se están digitalizando en estos momentos. Películas que usted podrá ver muy pronto en la Cinemateca Nacional. Para consultar cualquier duda o hacer reservaciones puede dirigirse a la página www.cinematecaecuador.com. Para Zona Cultura, Gabriela Larrea. Y cuando son las 7 de la mañana con 31 minutos, nos separamos por un instante y ya regresamos. Recuerde que a partir de este momento usted puede marcar al 2220-966, 2220-966, haga uso de estos espacios a través de la radio. A

Hablamos con Gabino, quien nos explicó las temáticas que podremos apreciar en sus obras a partir de este jueves en la Sala Rafael Troya de la Sala de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Imbabura. Vamos a mostrar un poco de lo que es el amor hacia la naturaleza. También hay una obra en donde habla de la migración, ¿no? De cómo pasaron igual los compatriotas en otros países. La siguiente temática habla de justamente Cisandina. Cisandina es flor andina, ¿no? Está recreada en los motivos de diseño de las camisas que utilizan las mujeres indígenas. Una tercera serie habla de lo que es lo lúdico, ¿no? Refiriéndose justamente a los juegos que uno se tuvo cuando era niño. Otra serie habla de lo que es Ecuador maravilloso. La otra serie habla del amor de pareja y el amor de madre, ¿no? Serán 20 obras las que estarán en esta exhibición. Este trabajo está conformado por recopilaciones que van desde sus inicios hasta la actualidad. El artista nos cuenta que no fue posible reunir todo su trabajo debido a que muchas de sus obras se encuentran en países europeos, en donde él es muy conocido. Su nuevo objetivo es que sus creaciones sean apreciadas en nuestro país. Son varias las técnicas que utiliza este artista ecuatoriano, entre ellas está el acrílico, texturas, témperas, pero además utiliza elementos reciclados para la creación de sus obras. A continuación nos explica cómo lo hace. Por ejemplo, una obra que es Inti, titula la obra, ¿no? Porque está relacionada en la Cruz Andina. En esta obra están pegados, por decir, civis, de los civis que ya lo utilizan. Yo les reciclo y les pinto y les hago un montaje en 3D. Entonces da una sensación visual tridimensional esta obra. También hay elementos como los yubimanes que se utilizan para el engranaje de las bicicletas. Entonces hay dos obras utilizando ese tipo de material también. Entonces son cosas que a veces botan a la basura ahí en las mecánicas. Yo los cojo, los limpio y también he hecho obras de eso. Si le interesa estos cuadros y desea adquirirlos, lo puede hacer mediante el Facebook de Gavindaros, quien hablará directamente con usted sobre el precio y el cuadro. Recuerde que esta muestra se llevará a cabo el jueves 28 de septiembre a las 5 de la tarde en la Sala Rafael Troya de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Imbabura. La entrada es gratuita. Lisbeth Ábalos, Zona Cultura. Siete de la mañana con 39 minutos en Ecuador continental, una hora menos en Galápagos. Estimados amigos, recuerden que ustedes pueden marcar en este instante el 2229-66 y compartir con nosotros la información cultural. En Quito. ¿Le gusta escribir y tiene un cuento fabuloso que quiere contarlo? Zona Cultura le tiene la solución. Venga a participar del primer concurso de cuentos Escríbelo y Cuenta tu Mundo, un espacio para demostrar su talento e imaginación. Aliste papel y lápiz y póngale atención a la siguiente nota. Cumandá, parque urbano, junto a la ratonera del reciclaje y con el apoyo de la Embajada de Colombia en Ecuador, invita a niños y jóvenes entre los 10 y 18 años a participar en el primer concurso de cuentos Escríbelo y Cuenta tu Mundo. Zona Cultura habló con Estefanía Cárdenas, organizadora del concurso. Comentó la importancia de promover la creación literaria en los jóvenes que viven en la provincia de Pichincha. Bueno, Cumandá tiene la intención de promover la creación literaria en niños y jóvenes. Tenemos de hecho un espacio activo que funciona dentro de Cumandá, que es el espacio de lectura, donde tanto pequeños y grandes pueden acudir al espacio para solicitar un libro en la diversidad de géneros literarios que tiene. Espero que la mayoría de jóvenes y niños de la capital se animen, concursen aquí en Cumandá. Tenemos unos premios súper chéveres gracias al apoyo de varias instituciones, entre ellas la Embajada de Colombia, Fundación Museos de la Ciudad, Lecto Anima Papel, el Teatro de los Sísifos, entre otras. Los textos concursantes deben estar dentro de la categoría cuentos, los cuales pueden incluir géneros como policial, histórico, ficción, suspenso, terror, misterio y fantasía, con una cantidad máxima de 4 páginas. Los 3 primeros lugares de las diferentes categorías se harán acreedores de la publicación de su cuento en forma impresa y digital. La convocatoria estará abierta desde el 15 de septiembre hasta el 19 de octubre. Los cuentos deben ser enviados al siguiente correo electrónico, cumandacuentos@gmail.com. La ceremonia de premiación se lo realizará el 21 de noviembre. Para más información, visita la página de Facebook Cumandá Parque Urbano. Dile a tu pequeño que aliste papel y lápiz y que deje volar su imaginación. Quién sabe que dentro de casa tengas al mejor escritor de la historia. Anímale a demostrar el talento que tiene escondido. Juan Espinosa, Zona Cultura. Siete de la mañana con 43 minutos, 7:43. Enseguida acompañamos a Gabriela Larrea, quien nos traslada hasta el Patio de Comedias y a la Creperola del Teatro, donde nos compartirán cada una de las actividades a las que usted está cordialmente invitado. La Creperola del Teatro y el Patio de Comedias invita a usted y a toda su familia a disfrutar de la programación preparada para finales de septiembre. Son las últimas presentaciones de algunas de las obras, pero aún está tiempo de verlas. Desde este miércoles 27 se presenta La Torera, la historia de Anita Bermeo, un emblemático personaje de Quito de mediados del siglo XX. Paraguas, lazo, colorete, sombrero de encajes, brocados, repite Anita y nos invita a conocerla. Y desde este jueves 28 de septiembre, Como el mío ninguno, la nueva comedia de Histeria Colectiva, dirigida por Jorge Mateus. Comedia que trata de temas migratorios ligados a dramas personales que, como en la vida real, siempre están atados al amor. Le invitamos también a conocer a Misha Acertijo. Una gran detective e investigadora, la única que ha podido resolver algunos enigmas como el Triángulo de las Bermudas, el Monstruo del Lago Ness, el Paradero de Pie Grande, entre otros. Ella buscará incansablemente a Cleopatra, una exótica felina que ha desaparecido sin dejar rastro. ¿Logrará la audaz detective resolver este caso felino? Una gata en un pajar es sin duda una obra para los amantes de los gatos. Apresúrese a apartar entradas, ya que son las últimas funciones. Y Déjate de Vainas, Cabo Mosquito, es el título de la obra en donde Eduardo Mosquito Mosquera nos cuenta cómo, cuándo y dónde y por qué nace la idea de crear el personaje del Cabo Mosquito. En octubre, este personaje cumple 30 años, en los que ha recorrido por series de televisión ecuatoriana. Mira, aquí dice 4x4. ¿Cuántas personas están ahí? Cuenta. Siete zapatos. Siete personas, ¿no? Siete personas. Cuatro por cuatro y están seis personas. Usted no puede ir así. Así. Cuatro por cuatro, clarito ahí. Vea, allá hay problemas, Darío. Se va preso, señor. Se va arrepentido, señor. Usted que es Máximo Escalera. Yo soy Máximo. Sí, le reconocí. Usted tendrá la oportunidad de conocer sus inicios y disfrutar de una terapia de la risa. Así que no se pierda la última función de La Torera, este miércoles 27 de septiembre a las 8:30 de la noche. Las únicas funciones de la obra estreno Como el mío ninguno, de Histeria Colectiva, este jueves 28 de septiembre al domingo 1 de octubre. Una gata en un pajar de Teatro de los Silfos, en sus únicas funciones serán este sábado 30 de septiembre y domingo 1 de octubre a las 11:30. Las entradas a estas funciones cuestan $6. Y en la Creperola del Teatro, Déjate de Vainas, Cabo Mosquito, en sus únicas funciones este jueves 28, viernes 29 y sábado 30 de septiembre a las 9 de la noche. El cover es de $10 y con cena $27. Gabriela Larrea, Zona Cultura. Y 46 de la mañana y nosotros continuamos con más información. A propósito del día del turismo, ¿le gusta el montañismo y quiere escalar o caminar por grandes cumbres? Zona Cultura le invita a participar del concurso de especialización de alta montaña, avalado por el Ministerio de Turismo, donde usted podrá saber mucho más sobre el deporte del trekking. Si quiere caminar por las alturas de los Andes, póngale atención a la siguiente nota. El trekking es una actividad deportiva que consiste en realizar largas caminatas por las montañas, orientada al contacto con la naturaleza que se realiza con espíritu no competitivo. Acceso Vertical Work y Rescue Training te invitan a participar del curso de alta montaña avalado por el Ministerio de Turismo del Ecuador. Un programa dirigido a una formación técnica de guías de aventura especializados en trekking, aportando al desarrollo de conocimientos y fortalecimiento de los guías que realizan sus actividades vinculadas con esta modalidad. Zona Cultura habló con Roberto Narváez, gerente general de Acceso Vertical Work. Comentó sobre las distintas actividades que se realizarán durante el curso. Pueda contar con ese aval. Entonces nosotros desarrollamos toda una malla curricular tendiente justamente a formar en los ámbitos tanto de la seguridad, de la prevención, de los riesgos que existen en la actividad de trekking en la montaña mismo, como las diferentes técnicas que existen tanto para campamentación, para identificación de las rutas más apropiadas, orientación y georreferenciación y otras particularidades más de formación que se requieren. La especialización tiene una duración de 400 horas y está dividida en dos partes, presencial y distancia. Narváez nos explica. En el ámbito que se refiere a los contenidos presenciales, está igual considerado la parte teórica y la parte práctica. Partes teóricas justamente que permiten ir desarrollando el conocimiento conceptual sobre diferentes ámbitos, entre ellos, por ejemplo, legislación turística o los temas relacionados con lo que es la gestión del riesgo. Y la parte práctica se va a desarrollar en varias locaciones. En una primera instancia se trabajará en la zona del Pululagua, Cerros de la Marca, y a continuación nos trasladaremos tanto a la zona de los páramos de Papandacta, está considerada también la zona de Yanganates y la zona de Tungurahua y el Parque Nacional Cotopaxi. La parte que digamos a distancia, que es para completar justamente las 400 horas, lo que se realizará es trabajos en los cuales las participantes tendrán que poner en práctica los conocimientos aprendidos, pero ya de una manera aplicable. Es decir, por ejemplo, el desarrollar el plan de una salida a un lugar específico de trekking. La especialización de alta montaña empieza el viernes 29 de septiembre a las 8 de la mañana en el barrio Rumicucho, ubicado en las calles Huasipungo y Tomás Andahuana, sector Mitad del Mundo. Tiene un costo de $1,300 que incluye materiales de trekking, equipos de escalar y los conocimientos que se partirán durante el curso. Al finalizar, obtendrás la licencia de guía especializado en aventura en la modalidad de trekking, avalado por el Ministerio de Turismo del Ecuador. Para inscribirte, puedes acercarte a las oficinas de PEPSEL, ubicada en las calles Luis Cordero y José Tamayo, a una cuadra del Swiss Hotel, en el sector norte de Quito. Para más información, comunícate al teléfono 09-84-71-2787 o visita la página web www.accesovertical.com.es. Ven a aventurarte en el mundo de las montañas. Aprende, camina y explora nuevos horizontes. ¿Quién sabe que descubras que tu pasión está en la cima de los Andes? Juan Espinosa, Zona Cultura. Thank you. Tenemos ya las 7 de la mañana con 51 minutos, 7 y 51. El día martes, el youtuber Dani Sabi llegó al Ecuador y está invitado al Teatro de la Escuela Politécnica Nacional para llevarnos de viaje a Corea del Sur a través de sus costumbres, donde impartirá unos datos sobre el idioma y cómo es la vida en Corea. Si usted desea participar, ponga atención a la siguiente nota que aquí le contamos los detalles. Cada martes y jueves la Escuela Politécnica Nacional lleva a cabo eventos con fines culturales. Tal es el caso de la invitación a Dani Sabi, quien es un youtuber, y ofrecerá clases gratuitas del idioma coreano. También nos informará sobre la gastronomía, geografía y situación de su país. La finalidad de ofrecer este conversatorio es salir de la burbuja, es decir, que los estudiantes no reduzcan sus horizontes y se atrevan a conocer el mundo. Alexandra Villalba, gestora cultural, nos indica en qué consiste este evento. Dani Sabi es una persona muy amable, que es un conocido youtuber, porque a través del YouTube da clases gratis de coreano. Entonces tiene muchas personas que le siguen y cuando se unen en varias conferencias, pues hay multitudinarias reuniones. Nuestros estudiantes son personas muy interesadas por otro idioma. De hecho, tenemos varias personas que han viajado a China, no solo por su talento en las ingenierías, sino también por su buen manejo del mandarín. Entonces el coreano también es uno de los idiomas que aún nos están dictando, pero se tiene planes de hacerlo en un futuro. Entonces queremos ver primero cómo responden nuestros estudiantes y Dani viene a conversarnos de lo que pasa en su país, en Corea, y también a darnos unas pequeñas clases. Es un intercambio que nos gusta mucho porque él más bien está siendo un poco filántropo en este sentido. Nos va a dar las clases gratis. Claro que tenemos que registrarnos, ¿no?, para ver cuántos alumnos estamos y posteriormente vamos a ver si esas clases pueden ser permanentes. María Collaguazo, quien va a participar de este evento, nos comenta por qué son importantes los intercambios culturales. Bueno, para mí es importante participar en este taller. Nosotros a veces vivimos en una burbuja y pensamos que nuestro país es solo nuestro país y que no tenemos nada más. Y sí es importante aprender a tener una cultura globalizada, conocer más de la cultura de otro país y en especial un país que es del oriente, del lejano oriente como es Corea. Entonces, para mí sí es importante conocer. Ya es probable que uno salga a viaje a otros países, conoce otro tipo de gente y en especial Corea del Sur. Dani Sabi impartirá esta charla cultural en el Teatro de la Escuela Politécnica Nacional el día jueves 28 a las 11 de la mañana. Quedan solo 50 cupos, así que inscríbete ya a través de unidad.cultural@epn.edu.es expresando por qué desea ser partícipe de este evento o búscalos en su fanpage como Unidad Cultural EPN. Alejandra Sánchez, Zona Cultura. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor, grita tu nombre de nuevo si no te escucho, y dile que aún la quiero, que aún la espero que vuelva. ¿Quiere escuchar estas canciones y más del Ruiseñor de América? Zona Cultura le invita a celebrar el Día del Pasillo. Si te encanta el sonido de los requintos y además de las guitarras y esas melodiosas voces, aquí tiene esta invitación. Julio Jaramillo, ícono de la música ecuatoriana. En el marco del Día Nacional del Pasillo, Literato Club del Té rinde un homenaje al ruiseñor de América, Julio Jaramillo, quien además conmemora su aniversario 82. El evento conjuga una presentación narrativa de datos biográficos del artista e información anecdótica sobre sus temas musicales, que serán interpretados en vivo por un dúo de guitarra y voces. Zona Cultura habló con Mónica Páez, organizadora del evento. Comentó la importancia de conocer la vida del ruiseñor de América, Julio Jaramillo, y ver el legado que dejó su música, muy representativa para nuestro país. Bueno, el 1 de octubre es el Día del Pasillo Nacional, declarado el Día del Pasillo Nacional, porque fue el natalicio de Julio Jaramillo. Hemos preparado un homenaje a él y lo que vamos a hacer es, queremos hacerle diferente, no solo la música, sino va a ser narrativo. Entonces va a contar un poco la vida de él, la historia de él, sus éxitos, cómo nació el tema de su música y cómo, bueno, llegamos a realizar o a obtener el 1 de octubre, el Día del Pasillo Nacional. Entonces se va a pasar un poco la historia de él, y entre la historia, entre la narración de su historia, va a haber un dúo, que sería una guitarra y una voz, que va a cantar los mejores éxitos de Julio Jaramillo. Ven a celebrar el Día del Pasillo con músicas inolvidables de Julio Jaramillo. El evento se realizará este sábado 30 de septiembre en el Literato Club de Té, ubicado en la Avenida Mallorca, entre las calles Guipúzcoa y Coruña, sector La Floresta. Comenzará a las 7 de la noche. El costo es de $6, que incluye un canelazo de té. Así que ya tiene una cita con el pasillo. Venga a cantar, disfrutar y recordar de esta música que nos enamora siempre. Juan Espinosa, Zona Cultura. Seguimos con más información, 7 de la mañana con 58 minutos, 7:58. El ensamble de guitarras de Quito presenta la segunda temporada de Acuarela Guitarrística bajo la dirección musical de Javier Santín, un concierto que presentará cuadros de una exposición de Modest Mussorgsky. Tras la muerte de su gran amigo, Modest Mussorgsky emprende la elaboración de una composición musical basada en el trabajo pictórico de su camarada, el pintor y arquitecto Victor Hartmann, a manera de un sincero homenaje. El compositor se pasea por el lugar y mientras aprecia las obras, su imaginario le conduce hacia un íntimo encuentro con el espíritu del artista y su anhelo de un mundo diferente, atravesando varias facetas de la debilidad del ser humano. Un paseo cargado de melancolía, colores y música. En esta ocasión, el ensamble de guitarras de Quito presenta este concierto utilizando la pantomima y la música para elaborar una acuarela guitarrística con los cuadros de aquella exposición. En estos cuadros encontrará diversos momentos que relatan en forma de música cada composición, como Promenade, un momento musical expuesto al inicio con el paseo del compositor por la galería, desde un cuadro hacia otro, o El Gnomo, un relato de un enano malvado, el temido duende de las quebradas que ofrece un tesoro a cambio del alma. Tatiana Carrillo, coordinadora del Centro Cultural Mama Cuchara, nos cuenta que esta obra es una adaptación hecha por los integrantes del ensamble de guitarras de Quito, y que por su carácter didáctico será presentado en varias unidades educativas de la ciudad. Aquí lo que nosotros rescatamos es la puesta en escena que el ensamble de guitarras va a hacer, porque por primera vez va a incluir el trabajo de un mimo, va a ser con pantomima, y a finales de octubre vamos a llevar este mismo montaje a algunas escuelas, algunas unidades educativas de la ciudad, porque consideramos que tiene un carácter didáctico también. El día de hoy, 27 de septiembre, es la última presentación de Acuarela Guitarrística, un evento gratuito organizado por el Centro Cultural Mama Cuchara. A las 7:30 de la noche, en la Alianza Francesa de Quito, ubicada en las calles Eloy Alfaro y Bélgica. No se lo pierda. Gabriela Larrea, Zona Cultura. Tenemos ya las 8:01, tiempo para separarnos por un instante. Hasta aquí concluimos la parte informativa del noticiario de Zona Cultura. Ya regresamos y entraremos ya a nuestro segmento de opinión, y está ya listo nuestro primer invitado acá en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Fabián Paucarina.

16 de la mañana, gracias por seguir en sintonía de Zona Cultura. La Subsecretaría de Memoria Social del Ministerio de Cultura y Patrimonio conmemora los 55 años del fallecimiento del artista Camilo Egas, acaecido el 18 de septiembre de 1962 en Nueva York. Con este motivo, pone a consideración al público una renovada exposición permanente de la obra pictórica del autor, con la presentación de su colección en 4 salas del museo que lleva su nombre. Para hablar de este tema nos acompaña Fabián Paucarini, director del museo, a quien le damos una cordial bienvenida. Buen día, hola Liz, hola Laurita, gracias por la invitación. Bueno, ya estamos nosotros listos para conocer más sobre esta colección, una renovada, como se dice, una forma de ver distinto el trabajo de este ecuatoriano. Así es, bueno, entonces nosotros como Secretaría de Memoria Social pues vio la necesidad de presentar toda la colección que tiene el Museo Camilo Egas en el museo, darle nueva presencia a todas esas obras que dan muestra de ese trabajo de Camilo Egas y pues justamente a crear una conmemoración a partir de esta fecha tan importante para nosotros, que es el 18 de septiembre, que recién pasó, justamente para recordar el legado y el aporte que Camilo Egas hizo en la historia del arte ecuatoriano. Hablar de una nueva forma de ver el trabajo de Camilo Egas, ¿qué se tomó en cuenta para hacer el nuevo montaje? Correcto. El nuevo montaje en realidad es un se establece en base a pautas del guión museológico y de la investigación que se realizó en los años de 2003 y 2004 con artistas muy reconocidos para todos, como son Nicolás Bistonov y Manuel Mejía, que fueron profesores de la Facultad de Artes. Ellos fallecieron, sin embargo fueron importantes estudiosos y críticos del arte ecuatoriano, y en el caso especial de Nicolás Bistonov incluso fue un amante de la obra de Camilo Egas, tal así que él hizo incluso su tesis de cuarto nivel de estudio pues dedicada a Camilo Egas. En base a estas investigaciones se estableció precisamente el montaje para presentar la obra de Camilo Egas en sus distintas etapas creativas. ¿Qué propone este personaje? Ya, pues Camilo Egas propone que su tránsito por los istmos que él efectuó durante su vida lo mostraron como una persona, un artista con permanente interés, curiosidad, experimentación. Entonces ahí podemos ver cómo él arranca desde una fase muy académica, muy formal, dando las pautas para el surgimiento del indigenismo, que es justamente una de las corrientes más fuertes del arte ecuatoriano en los años 20. Y luego, con su viaje a Nueva York, digamos, no estoy nombrando los viajes de estudios previos que hizo, pero digamos, refiriéndome ya a su etapa de viaje a Nueva York, donde él ya reside en Nueva York, pues desarrolla sus otras tendencias justamente de la mano de todo el contexto cultural, histórico y artístico que estaba dándose en estos lugares, donde pues hubo bastante migración de parte de artistas y bastantes movimientos históricos que influenciaron en el mundo. Entonces, de esa manera, él, digamos, pasa por nuevas tendencias y etapas, como fue el surrealismo, el expresionismo, el realismo social. Luego tenemos en los años 40 el surrealismo, luego tenemos el cubismo y luego tenemos la abstracción. Por darlo de una manera general, estos ismos por donde él pasó. Entonces, lo que podemos ver en la muestra es cómo él es un artista que transitó de manera permanente, digamos, desde una forma de concebir la parte formal hacia la síntesis, de la imagen, y hacia despojarse progresivamente de todos estos elementos retóricos que le caracterizaron en su primera etapa y llegar hacia la parte abstracta, y que para muchos artistas puede representar como una inspiración, digamos, de que el artista puede recrearse y puede estar innovando permanentemente. De lo que usted nos acaba de mencionar, Fabián, pasar por el expresionismo, el realismo social, el surrealismo, el cubismo, la abstracción, todo un proceso. Este personaje como fue Camilo Egas, fue atravesando, pasando por estas diferentes etapas como innovando el arte ecuatoriano? Exacto. O sea, él es reconocido por muchos autores como precursor del indigenismo. Si bien en esta etapa inicial de los años 20 había un interés marcado de varios artistas e intelectuales en relación a plantear reformas artísticas dentro del costumbrismo que estaba todavía en boga, Camilo Egas se arriesga a establecer una línea de trabajo mucho más enfatizada dentro de la visión, digamos, de reconstrucción de la vida de nuestros pobladores originarios. Esto fue un hito, sobre todo cuando es reconocido de manera, digamos, oficial a través de salones como el Mariano Aguilera o un premio que estableció la Escuela de Bellas Artes. Entonces, esto fue sumamente importante porque el aporte de él es ya visto para muchos a nivel nacional y luego a nivel internacional también, donde él compartió, esto es en Nueva York, como una forma de vanguardia. Es decir, era una especie de visionario que estaba de alguna manera adelantándose al tiempo, digamos, estaba estableciendo pautas de las tendencias que luego tendrían, digamos, gran eco en nuestro país. Si me refiero, por ejemplo, al indigenismo, por el trabajo que luego desarrollaría Eduardo Kingman, haría Osvaldo Guayasamín. Exacto, entonces, y varios artistas que se destacaron durante esta época. ¿Cuál es su mirada, Fabián, de estos artistas que usted ha hecho mención y sobre todo el que lo hemos traído a tenerlo presente aquí en este informativo, de que a través de cada uno de estos procesos que él ha vivido a través de sus obras, de demostrar el indigenismo aquí en nuestro país, de escribir, de hacer decir algo desde el indigenismo a la sociedad ecuatoriana, al mundo a través de la pintura? Camilo Egas, digamos que el arte es una forma de lenguaje, es una forma de comunicación, la semiótica es una forma de comunicación. Camilo Egas, a través de su arte, tenía un interés destacar los valores estéticos y históricos de nuestra cultura. Es así que, digamos que el indigenismo que él practica en sus inicios, incluso era una fuente de trabajo investigativo que se valió de aportes tan importantes de estudios de la época, que, por dar un ejemplo, en los años 20 fue contratado por Jacinto Gijón y Camaño para el desarrollo de una serie de obras que tratan sobre los ritos y ceremonias prehispánicas. Es decir, él tenía un interés muy marcado en tratar de hacer esa reconstrucción, si bien con una dosis estética idealizante, digamos, ¿no?, que trata de alguna manera embellecer o en sí dignificar esa imagen, digamos, de los pobladores originarios, considerando que en esta época y permanentemente ha habido procesos de discriminación y ocultamiento de nuestra diversidad cultural. Y bueno, este personaje lo que ha hecho es de alguna forma reconstruir todo lo que estaba sucediendo y o que iba sucediendo a través de estas épocas, de estas temporadas en la que también a la par el arte pues iba también teniendo un proceso de transformación. Ahora, Fabián, ¿qué debe hacer el público para darse cita al Museo Camilo Egas? Listo. Bueno, el Museo Camilo Egas está ubicado en el Centro Histórico de Quito, digamos cerca de la Basílica, unos dos cuadritas de la Basílica bajando por la calle Venezuela y en la esquina de la Esmeraldas. Entonces, nuestra atención es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde y en horarios y en feriados y fines de semana de 10 a 4 de la tarde. Sí, quería preguntarte cómo claro. está... la percepción, digamos así, de la gente. ¿Cómo miran ustedes? ¿La gente está poniéndole atención a este museo? ¿Están dándose cita? ¿Tienen algún registro de cuántos visitan diariamente? Así es. Bueno, sobre eso quiero manifestarte dos cosas. La primera es que nosotros tenemos como red de museos del Ministerio de Cultura y Patrimonio y de la Subsecretaría de Memoria Social el sistema IBE, que es un sistema, un portal que es sumamente interesante y que presenta datos en tiempo real de la estadística de visitas a los los museos. Camilo Egas, el Museo Camilo Egas tiene alrededor de 1.600 a 1.800 personas por mes. Digamos que es un número bastante considerable si consideramos que es un museo de 420 metros cuadrados, realmente un museo mediano, ¿no? No es un museo grande, pero eso lo hace muy cálido y muy acogedor. Por otro lado, quiero decir que la percepción o el interés que puede causar en los públicos es bastante grande, dado que en otras oportunidades ya nos han visitado mucha gente. Este año mismo tuvimos importantes visitas, quisiera recalcar la de Michelle Grit, la de Trinidad Pérez, David Jaramillo, digamos expertos en temas de Camilo Egas y de la historia del arte en general de nuestro país y latinoamericano, que pues tienen un alto interés de vincular la parte académica, es decir, a los estudiantes dentro de un espacio, y de lo que yo señalo, una forma menos aburrida de aprender el arte, es decir, estando cerca de las obras, respirando en sí las obras de allí mismo, mirándolas, haciendo crítica, ejercicio de crítica, donde pueden ver desde la capacidad gestual de la pincelada, que se la puede observar cuando uno está cerca de la obra, que no es lo mismo a veces ver una imagen, y también los procesos de conversación, debate que se pueden suscitar a través de los estudiantes. Es decir, es una gran oportunidad esta muestra para todo, especialmente los estudiantes, yo diría, de nivel universitario, para que conozcan mucho más sobre las partes, los aspectos de la historia del arte ecuatoriano. ¿Cómo pueden hacer en este caso las instituciones educativas para poder planificar ya una visita al Camilo Egas? Perfecto, bueno, ellos pueden comunicarse a nuestros teléfonos al 257-2012 o llamar al celular 0987-385401. Nosotros recibimos permanentes llamadas, pedidos, porque el deseo no es solamente llegar al museo y de manera, digamos, espontánea, que se la da también, muchas instancias lo hacen, sino que muchos lo planifican con el propósito de tener una visita guiada, que lo llamamos especializada. Es decir, con nuestros técnicos internamente se da un recorrido por cada una de las salas, una explicación, y paralelo a esto se hace un taller en el cual pues las personas realizan o actividades artísticas o actividades creativas en relación a la reconstrucción semiótica o al análisis crítico de la obra. Para finalizar, hay muchas personas que quizá les gusta ir solas por un museo, otras que les gustará también tener a los guías. ¿Qué es importante? ¿De pronto pasar solamente sin que alguien me guíe, me conduzca y me explique el trabajo de este personaje? Yo creo que lo más interesante es desarrollar el interés cultural. Digamos, en los turistas sabemos que muchos turistas tienen varios intereses. Estoy ahorita refiriéndome a los turistas, podría lo mismo decir de los visitantes. Tienen varios intereses, es decir, que es el turismo, es el recrearse, el divertirse. Todos esos aspectos son muy, muy necesarios para el ser humano. Pero para mí, un segmento un poco más reducido, alrededor del 25%, es el turista o el visitante que tiene un interés cultural. El interés cultural es un interés que, digamos, como sector cultural y como gestión cultural debemos desarrollar, es decir, la capacidad de que la gente pueda venir con un mayor interés, con un mayor énfasis a mirar las obras de arte, y esto sea que viene de manera particular, porque eso es muy respetable. Mucha gente decide transitar de manera individual porque quiere tener, digamos, un ejercicio más subjetivo, digamos, en relación a la obra. Pero hay otras personas que sí quieren, digamos, recibir el apoyo especializado de la mediación, con el fin de conocer los aspectos que el mediador le pone a su criterio, o que también reconstruye en base a lo que también el espectador muchas veces lo plantea. Eso también es interesante, porque no es una cosa únicamente de un mediador que se lo hace de una manera vertical, sino que también puede ser horizontal, ya dado que es un proceso constructivista, es decir, donde el conocimiento se construye en base del aporte del uno con el otro. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que lo principal es generar ese interés cultural, es decir, que la persona cuando ingresa al museo suceda que quiere quedarse un poquito más, sea de su manera individual o sea de manera colectiva. Entonces, eso para mí es sumamente interesante, porque eso demuestra que esta persona está teniendo una mayor satisfacción, una mayor implicación, apropiación de los que se está exponiendo en un museo.

para hablar sobre las festividades propuestas por el núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en conjunto con el Ministerio de Turismo. Actividades que surgen con la finalidad de poner el valor de las costumbres y tradiciones de la provincia. El turismo es una actividad que durante las últimas 6 décadas ha crecido y se ha diversificado de manera constante. Se ha convertido así en uno de los sectores más importantes y de mayor crecimiento del mundo, del que se benefician las comunidades en todo el globo, sobre todo cuando se trabaja por el turismo sostenible, una herramienta para el desarrollo. Bienvenido, señor director. Buenos días, un gusto saludar a través de este importante medio de comunicación a toda la comunidad que nos sintoniza a través de todo el país. Félix, buenos días, qué gusto poder compartir con usted y la audiencia espera, acá en la capital de los ecuatorianos y en todo el Ecuador, por esas actividades que ustedes están desarrollando ya en la Casa de la Cultura Ecuatoriana para fortalecer las costumbres y tradiciones de la provincia. Sí, efectivamente, desde la Casa de la Cultura Núcleo Santa Elena estamos constantemente trabajando por fortalecer, desarrollar y enriquecer aún más todo lo que tiene que ver con actividades culturales. Y en esta ocasión, pues por el día de hoy estarse conmemorando el Día Internacional del Turismo, la Casa de la Cultura se une junto al Ministerio de Turismo para trabajar conjuntamente en el desarrollo de esta importante actividad también. Y para nosotros pues es muy vital el poder fortalecer también el turismo cultural. ¿Qué actividades van a desarrollar? Bueno, el día de hoy se tiene previsto una agenda completa de actividades. A las 9 de la mañana acá en Santa Elena, en el auditorio del Museo del Municipio de Santa Elena, se estarán llevando a cabo conferencias, 4 conferencias. Entre esas conferencias, pues invitado el director provincial de la Casa de la Cultura, quien les habla, estará dando la ponencia de turismo cultural como ejemplo de turismo sostenible para el desarrollo. Esta conferencia la estaremos realizando en el trayecto de 1 hora, dirigido hacia más de 200 personas que forman parte del gremio turístico y cultural de nuestra provincia. Posterior a eso, después de las conferencias, también estaremos realizando la elección de la señorita turismo, señorita cultura. Después de esta elección, se estará abriendo una feria provincial, en donde se expondrán diferentes artes, diferentes actividades que tienen que ver mucho con las costumbres y las tradiciones de la provincia de Santa Elena, para luego de ello cerrar con un festival artístico en donde estaremos con banda popular de pueblo y diferentes elencos artísticos que está proponiendo la Casa de la Cultura. Señor director, usted nos ha mencionado que tendrá a su cargo la ponencia Turismo Sostenible para el Desarrollo. ¿Qué es lo que se abordará? ¿Cuál será el tema fundamental que pondrá usted en conocimiento? Bueno, el tema fundamental es exclusivamente el turismo cultural como ejemplo de desarrollo sostenible. Esto enfocado a que en la provincia de Santa Elena se la tiene mucho identificado con turismo de sol y playa. Sin embargo, a través de la Casa de la Cultura y esta ponencia, estamos proponiendo que en los diferentes itinerarios, en los diferentes paquetes turísticos que normalmente se ofrecen para nuestra provincia, se pueda también ya incluir la gama de museos que tenemos, ya que tenemos 11 museos activos. Se pueden incluir plazoletas importantes, como la plazoleta de la Venus de Valdivia, la plazoleta de San Virtute, que son íconos patrimoniales. Se puedan incluir también propuestas en escenas de representaciones artísticas. En esta ocasión, pues, dirigido exclusivamente para los turistas, recreaciones de actividades o de historias como Los Amantes del Zumpa, entre otros. Entonces, nuestra ponencia tiene que ver un poco a enfatizar y enfocarnos de que el turismo, así como en otros países, por ejemplo, Egipto, cuyo turismo cultural es importante, dado el hecho que la gente va a visitar las pirámides, en México se va a visitar también las ruinas mayas, acá en Perú se va a visitar las ruinas Machu Picchu, ¿por qué no también hacer de que en el Ecuador comience a fomentarse mucho el turismo cultural, que tiene que ver mucho pues con la visita a estos símbolos emblemáticos y espacios de interacción cultural como son los museos también? Enfocados directamente en eso, en que los museos, las plazoletas culturales, y de manera especial costumbres y tradiciones formen parte de la oferta turística que propone nuestra provincia hacia el país y el mundo. En este caso, cuando hablamos de las costumbres y tradiciones de Santa Elena, ¿cuál es la fortaleza? Tenemos varias fortalezas, y una que se aproxima es, por ejemplo, el Día de los Difuntos, algo que tiene que ver con una tradición que se viene dando desde cientos de años atrás, en donde creo que en la provincia de Santa Elena es la única provincia en el país y posiblemente en el mundo en donde se tiene la tradición de dar de comer a los muertos a través de esa costumbre denominada el Día de los Difuntos, que es una tradición en donde la gente pues visita las diferentes casas en donde ha habido algún familiar fallecido y allí pues se le entrega gratuitamente pan, colada morada, comida, entre otros dulces, aluciendo simplemente a un árbol popular que es una frase que reza: ángeles somos, del cielo venimos, pan pedimos, si no nos dan, nunca más venimos. Es una frase como mágica que se dice en la puerta de las casas y automáticamente se invita a pasar a las personas, se les da la comida, se les ofrece pan, colada y frutos para que vayan llevando para la casa. Es una tradición que se la da en entre 80-90% en las casas de la provincia de Santa Elena y que ya se está convirtiendo en un producto turístico, dado el hecho que muchos turistas, pues, llamados la atención por esta actividad que se realiza acá, vienen a visitar. Es una de las fortalezas que nosotros propondremos en esta mañana de conferencias, en que el turismo cultural, a través de sus costumbres y tradiciones, también puede ingresar o puede atraer a muchos turistas. Tenemos otra ruta, que es la ruta de las iglesias, una ruta cultural que pretende visitar diferentes iglesias, la ruta de los museos, que indica pues una agenda de visitas de museos que van de manera cronológica, desde la visita al Museo Megaterio, donde están los restos paleontológicos de hace 50.000 años, luego el Museo Amantes de Zumpa, que habla sobre los primeros habitantes del Ecuador hace 10.000, 12.000 años, después el Museo Valdivia, que habla sobre este ícono importante de la primera y más importante cultura alfarera en el Ecuador, y posterior pues las otras culturas que también están representadas en museos. Entonces, son parte de estas actividades que hoy estaremos también difundiendo, promoviendo y poniendo en valor. ¿Cómo ha sido esta coordinación con las otras entidades para poder llevar a efecto esta actividad con éxito? Bueno, la Casa de la Cultura Ecuatoriana pues goza de una muy buena imagen, de un buen respeto dentro del país y por ende también dentro de nuestra provincia, tanto así que el Ministerio de Turismo buscó al municipio de Santa Elena y a la Casa de la Cultura para que estas tres instituciones formen parte de esta importante actividad que es la conmemoración del Día Internacional del Turismo, en donde cada institución ha brindado su aporte a fin de poder brindar a la ciudadanía pues una actividad y un evento muy atractivo, muy llamativo y que tenga también mucho tinte cultural, ya que me comentaba pues la encargada y coordinadora del Ministerio de Turismo que antes todo era enfocado netamente al turismo, pero dado el caso que la Casa de la Cultura está viéndose muy visible en territorio, han creído conveniente incluir a la institución nuestra y que también se fortalezca el turismo con datos importantes y con actividades netamente culturales. Tanto así que hoy pues la Casa de la Cultura estará aportando con la conferencia, con los artistas, los elencos de danzas, así también como la banda popular y varios artesanos que estamos trayendo de diferentes comunidades, para que hagan la exposición de sus productos dentro de nuestra feria que vamos a tener también. Hoy usted nos ha comentado ya algunas de las actividades que van a realizar. ¿Empezarán desde esta ocasión y los siguientes días de alguna forma hacer que haya este turismo cultural sostenible para el desarrollo en el que ya estarán puestos en este trabajo los museos, las plazoletas y también las representaciones artísticas, así como las costumbres y tradiciones? Exactamente, hoy arranca esta actividad, nos hemos comprometido como Casa de la Cultura de aquí en adelante a través de una agenda de programaciones el poder estar replicando estas charlas que hoy vamos a dar a los dueños de hoteles, a los dueños de operadoras de turismo, de igual manera a los profesores de diferentes instituciones educativas y a otros entes públicos y privados que tienen que ver directa o indirectamente en el ámbito cultural y turístico. Entonces hoy arrancamos con el fortalecimiento de que turismo no solamente es sol y playa, sino que turismo también es cultura, y que la cultura puede ser ese ejemplo de desarrollo sostenible que requiere también nuestro país diversificar, promocionar y promover dentro de todo lo que tiene que ver con el turismo. Promocionar, promover el turismo. Así que a nosotros nos gustaría que nos dé su opinión respecto, entonces, al decir que no solamente es sol y playa, sino también todo lo que tiene que ver con la cultura, precisamente al celebrarse hoy el Día del Turismo, señor director. Efectivamente, ¿por qué no emular buenas acciones que a veces en otros lados se dan? Por ponerles un ejemplo, en México hace unos 30, 40 años atrás, el principal producto turístico que tenía México era, o el atractivo que llamaba hacia visitar México era conocer las playas de Acapulco. Eso enfocado al turismo de sol y playas, pero con el pasar del tiempo y la fortaleza que se le dio a la identidad, a la cultura, pues ahora la gente va a México y va en busca de las pirámides mayas, de las ruinas mayas, de la ciudad maya. Entonces, esto ha hecho como ejemplo de que el turismo cultural se ponga en primer lugar antes que el turismo de sol y playa. No queremos desplazar también esta bonita actividad que muchos turistas buscan, recrearse, divertirse, pero que sea paralelo. Que así como se visita el sol y playa en la mañana, también en la tarde se puede visitar algún espacio cultural para conocer y entender un poquito sobre nuestra cosmogonía, sobre nuestra ancestralidad y sobre nuestra cultura. Entonces es lo que nosotros pretendemos y promovemos en la provincia de Santa Elena, que mucha gente nos visita, obviamente buscando las cálidas playas que nosotros tenemos, pero también ponerle como atractivos y productos turísticos que junto a las playas tenemos muchos museos que pueden, en donde se puede conocer la historia, la cultura, incluso los inicios de lo que es la humanidad dentro de nuestro país de América. Las personas que desean viajar hasta la puntilla de Santa Elena, la parte más saliente del Ecuador y esas playas maravillosas que tiene, ¿cómo deben ponerse en contacto con qué institución, con qué organización para más de disfrutar de estas ricas playas, pues también apegarse a estos tours turísticos culturales que estarán a disposición? Efectivamente, años atrás, pues a través de el gobierno se pudo aperturar a que la punta más sobresaliente del Ecuador y de América, denominada La Chocolatera, se vuelva ya también un punto de atractivo cultural y turístico. Antes, pues, este sector estaba destinado solamente para las Fuerzas Armadas, pero gracias a la administración gubernamental se aperturó, y no solamente eso, sino que se mejoró, restauró y se pudo crear senderos adecuados, ecológicos, para que la gente pueda ingresar a observar este fenómeno natural que es el golpear de las olas sobre los acantilados y que es un atractivo muy llamativo para quienes nos visitan. Este y muchos atractivos más, ya sean los de sol y playa como los culturales, pueden venir acá a Santa Elena y a través de diferentes operadores de turismo pueden ofertarles paquetes turísticos muy económicos. Ahora, si vienen en su propio vehículo o vienen directamente a la casa de algún familiar, pero quieren visitar y conocer y no hacerlo a través de alguna operadora, pues hay las oficinas públicas, tanto del Ministerio de Turismo, la Casa de la Cultura también ofrece esa asesoría y ese direccionamiento para que puedan nuestros turistas tener una agenda y un cronograma de actividades que pueden visitar dentro de nuestra provincia, por el cual ya vamos a promover también los itinerarios turísticos culturales que van a estar a expensas de las diferentes instituciones públicas privadas. Y para esto, pues, nos hemos unido Municipalidad de Santa Elena, Ministerio de Turismo y Casa de la Cultura para hacer que esta actividad que hoy empieza se fortalezca con el pasar del tiempo. Señor director, mucho éxito en el desarrollo de esta propuesta. Qué bueno que la Casa de la Cultura Ecuatoriana también pueda de alguna forma visibilizar su trabajo y qué mejor hacerlo a través del turismo cultural. Así que amigos, amigas, quienes visitan la provincia de Santa Elena, pues además de disfrutar del sol, de la rica playa, pueden también visitar los museos, las plazoletas, también las diferentes representaciones artísticas y tener un acercamiento con las costumbres y tradiciones de esta provincia, un trabajo que lo vienen realizando pues en conjunto todas las instituciones, Ministerio de Cultura, la Municipalidad y también la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Si no tiene nexo con alguna operadora turística, qué bueno que pueda visitar la Casa de la Cultura Ecuatoriana y ahí tendrán también su propuesta para que usted pueda visitar estos diferentes espacios. Señor director de la Casa de la Cultura Núcleo de Santa Elena, Félix Lavallén, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes por siempre estar aperturando estos espacios a fin de que la ciudadanía conozca sobre las diferentes actividades que desde el territorio estamos realizando a fin de poder hacer de la cultura un espacio más interactivo y mucho más visible, ya que la cultura pues no solamente se enfoca en la parte artística, sino que tiene que ver con la interrelación con los otros estamentos que tienen que ver de una u otra manera a fortalecer cada espacio de nuestro territorio. Muchas gracias a ustedes, siempre a las órdenes para poder dar a conocer las actividades que desde esta punta más sobresaliente del Ecuador estamos realizando.

hoy vamos a acercarnos al trabajo, a este taller que va a compartir Camola sobre el telar, pero miren, la particularidad con materiales reciclables. A ver si es que podemos comentar sobre esto. Muchas gracias, Laura. La idea es, para el primer paso es intentar recuperar este conocimiento del telar que es tan nuestro, una forma de arte que se creó dentro de la humanidad, es una de las primeras formas de arte. Y lo he considerado que es muy importante para nosotros el recuperar ese conocimiento. Entonces, yo lo que hago es enseñar el sistema tradicional de la instalación de la urdimbre, y en lugar de usar, trabajamos en un marco, no trabajamos con el telar de espalda, sino simplemente en un marco, que incluso el marco es hecho por los mismos estudiantes. La idea es que todo el proceso lo podemos hacer con cosas que tenemos en la casa. Por ejemplo, para el marco les pido recoger maderas, palos, pueden ser de palos de escoba, bambús o tubos con eso armamos el marco, y luego en el marco utilizamos maderitas para armar la urdimbre. La urdimbre sí la hacemos con hilo de algodón, o pueden traer sus piolitas de la casa o cintas para armarla. Una vez que está armada la urdimbre, comenzamos el proceso de los materiales reciclados y naturales. Dentro de las cosas recicladas, los participantes tienen que traer de su casa, van a recoger cajas de cartón, fundas plásticas, papeles de regalo, papeles de lo que sea, cartones, cualquier tipo de cartón, y todo ese material lo vamos a transformar en tiritas que van a reemplazar a los hilos que normalmente se usan en un telar. El momento en que ese es el primer paso de transformación que surge en la persona que está trabajando, el ver ese cambio de un material que normalmente lo desechamos, el momento en que está cortado, lo clasificamos, lo que tenemos son colores. Ya no tenemos la caja, ni el papel, ni el cartón, sino que tenemos simplemente colores. ¿Y utilizamos ahí también varias técnicas, a lo mejor con el papel, el rasgado? Claro, se puede usar el rasgado, se puede usar hacemos hilos con fundas plásticas, hilos con telas, con restos de telas, o sea, hacemos toda una transformación. Y ese es el primer paso lindo para la persona que participa, el ver esa transformación. Y el ver la forma de recuperar lo que consideramos basura, transformarlo en un material útil que luego va a formar un trabajo. Camola, usted nos ha traído acá un álbum y estamos viendo ya un primer ejemplar de su trabajo en una fotografía. ¿Qué materiales utilizó para dejar esta belleza? Aquí he utilizado solamente materiales reciclados de la cocina. ¿Ya? ¿Cómo qué? Fundas plásticas. El papel, el film que se pone para tapar la comida, platos de isopor, cajas de jugos, fundas de leche, pajitas, hoja de choclo, pelo de choclo, todo eso puede incluirse. Una caja de comida transparente, uh-huh. ¿Ya? Igual, el momento en que tiene todos estos materiales hecho tiritas, lo que usted tiene es colores. ¿Y qué hace? Como un pintor, ¿qué hace? Tiene los colores y va formando lo que viene quiere. La imaginación. Usted nos figura por aquí agua, de lo que puedo observar desde acá. Uh-huh. Agua, un hermoso paisaje de alguna forma. Sí, justamente. Pero justamente. También hay que tener mucha imaginación para poder crear estos dibujos. Lógicamente, es todo una hay que tener una práctica. pero mi experiencia con todos los participantes que he tenido en talleres que he dado en diferentes partes del, en el África, en Brasil, aquí, que todas las personas en su primer trabajo ya crean una cosa muy bonita. Siempre hay algo que ver. Siempre hay algo que ver. No necesariamente tenemos que ver un objeto o alguna cosa. Una combinación de colores, una combinación de colores armónica, ya te está formando una pieza agradable. ¿Cuántas personas usted ha capacitado en el telar? Buena pregunta. muchísimas personas, muchísimas personas. ¿Cuál es la impresión que ellos se llevan después de ver ya su primer trabajo? Esa es la experiencia más bonita. Siempre cuando cada persona termina el trabajo, yo le tomo una foto de la persona sosteniendo su trabajo. Y si uno ve la cara de felicidad, los ojos les brillan. Es una satisfacción increíble pensar, esto lo acabo de hacer yo. Porque en cuestión de 2 días terminamos un trabajo. ¿Dos días? En 2 días. He creado un sistema de pasar el conocimiento del telar. Más corto ya no puede ser. Ajá. Pero dadas las circunstancias de facilitar a los participantes, de decir, bueno, voy a tomar un curso de telar, esto me va a tomar 6 meses o 2 años. Es todo un compromiso muy largo. Pero al yo querer transmitir este sistema, que es con reciclados, y saber que todas las personas lo pueden hacer en su casa, al momento en que en 2 días yo les paso el conocimiento, ellos pueden seguir trabajando. Revivir estas tradiciones de nuestro país y tener también una cultura de reciclaje, Camola. Este sistema me nació cuando llegué al África y no habían materiales para telar. Entonces yo pensé, ¿cómo voy a enseñar telar si no tengo materiales? Y ahí hice mi primera experiencia para mí, porque digo, primero tengo que saber si es que esto va a funcionar o no. Hice mi primera experiencia con 2 piezas usando los reciclados, comenzando a cortar tarjetas de metro, tarjetas de teléfono, todo lo que encontraba. Y con eso comencé a formar el primer telar de reciclados. ¿Y usted dónde aprendió esta técnica del telar? La técnica del telar yo la aprendí en África, en Arabia Saudita, con una indígena navajo. Fue una historia larga. A mí toda la vida me encantó el telar de aquí. Pero yo tuve que salir del Ecuador y recuerdo, estando en el avión, dije, estuve aquí y no aprendí a trabajar el telar. Yo dije, a ver, sentí que había perdido el tiempo. Algo que tanto me gustaba y ahora me estoy yendo y no lo hice. Cuando llegué a Arabia Saudita, me enteré que había una profesora en el desierto. Entonces aprendí con esta profesora. Estuve con ella un par de meses y ella me enseñó el sistema navajo, que es en un marco, y ese es exactamente el sistema que ella me enseñó, que me pareció lo más básico y que funciona de maravilla. Ese es el sistema que se quede enseñando. Que se queda acá. Este 30 de septiembre y 1 de octubre, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, usted dictará un taller. ¿Dónde será esto y cómo las personas pueden inscribirse? Va a ser en el patio del Arupo. Ellos me han facilitado el espacio. Y es un lugar muy lindo. Las personas tienen que inscribirse con anterioridad. Pueden contactar al 3567-141 o 099-676-0131. Pueden contactar a estos teléfonos. Si tienen cualquier pregunta, pueden llamar sin ningún problema. ¿Y qué deben llevar ya para la primera clase? Ya. La, las personas que están interesadas, si me comunican, yo les paso una lista de ideas de los materiales que pueden recoger, tanto de cuestiones reciclables y como cosas naturales, salir al jardín y recoger maderitas, hojas, palitos, semillas, porque todo podemos incluir. Pero entonces las personas interesadas tienen que comunicarse antes. Si llegan el día del taller sin materiales, No van a poder trabajar. ¿Tiene costo? Le hemos puesto $50 por los 2 días completos. Bueno, amigos, amigas, esta ha sido la participación de Camola Valareso, quien nos ha hecho la invitación para participar en este taller de telar con materiales de reciclables que se va a llevar a cabo este sábado 30 de septiembre y 1 de octubre, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde en el patio del Arupo. ¿La dirección del patio del Arupo? Es la en la Veracruz, N34-38. Bueno, ahí está, número de contacto para aquellas personas que de pronto deseen anotarlo, 099-67-60-13-1. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. A ustedes también, amigos, amigas, gracias por habernos acompañado en la 100.9 de Cultura FM y 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nuestro agradecimiento a las personas que durante estos días nos han venido llamando y han solicitado que las direcciones las demos un poco más despacio, así que vamos a coger también esa propuesta para pedir a nuestros compañeros que hacen la reportería y son Juan Espinosa, Gabriela Larrea y Alejandra Sánchez. Gracias también a Vicente Moya en los controles, de a nuestro compañero Patricio Álvaro en la dirección de Zona Cultura, en la producción Lisbeth Ábalos y Laura Ríos Armijos. Hasta la próxima, amigos, amigas. Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.